Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestra primera entrevista. Usted puede también participar a través de las redes sociales. Recuerde que contamos con la colaboración de nuestro compañero Kevin Arcos, que ya está a través del Facebook Live. Usted puede dejarnos nuestros comentarios sobre los temas y los personajes que nos acompañan en esta mañana. La inauguración del 18º Festival Infantil y Juvenil Chulpicine se viene. La inauguración será el 20 de julio de este año en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de esta institución a las 11 de la mañana, con la presencia del público que se desita y de niños de varias instituciones. Conocemos detalles sobre lo preparado para esta ocasión junto al director de la Fundación Chulpicine, Edwin Palis, y también el comunicador de este festival. Se trata de Freddy Zarzosa, quien le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, gracias a todos los radioescuchas. Bueno, las vacaciones nos llegaron. La oportunidad para que usted venga con toda la familia a disfrutar de Chulpicine, quienes además realizarán un recorrido por diferentes provincias del Ecuador, llevando cine, llevando también todos estos espacios para poder discutir, para poder desarrollar todo en función del cine. Así que, bueno, vamos a darle la palabra a Edwin para que nos comente cómo les va en esta jornada que arranca este 20 aquí en la Casa de la Cultura. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por el espacio. Estamos ya finalizando toda la programación, estamos finalizando nuestro itinerario de recorrido. Estamos ya habíamos planificado 7 provincias del país, ahora ya tenemos 11 provincias que vamos a recorrer entre Costa, Sierra y Oriente. Las funciones de cine también se han multiplicado de las iniciales que teníamos planificado hacer 50, ya tenemos como 80 en este momento. Generalmente el festival la terminamos haciendo como 100, 120 funciones de cine itinerantes y en salas. Bueno, uno se pone a pensar, y en este caso Chulpicine tiene que escoger todas las películas porque tiene que llegar desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿Cómo es ese proceso de escogitamiento y por esto de la cuestión de los derechos de autor? Ese proceso es bastante largo, ¿no? Lo hemos estrictamente hemos empezado en febrero a buscar las películas, a realizar los contactos a nivel nacional, a nivel internacional. Aparte que tenemos unas plataformas también donde la gente sube sus videos, sus cortometrajes, sus películas. Y claro, y también nosotros buscamos a los directores, a los productores en distintas partes del mundo, en todos los países del mundo. Tenemos producciones de todas partes del mundo este año también. Es bastante difícil igual, porque todas las películas las tenemos que ver una por una. Cada cortometraje tiene que ser visionado uno por uno en la oficina. Las personas que trabajamos en la oficina de Chulpicine, todos nos dedicamos a revisar las películas, que tengan un buen contenido, que no sean agresivas, que tengan que enseñen algo, también puede ser, y que nos diviertan a los niños y a los jóvenes, a los adultos, porque este cine es infantil y juvenil, pero ya se ha convertido en un cine de 0 a 100 años. Todo mundo va a las funciones. Ahora, un trabajo enorme que ustedes nos dicen, tenemos que ver buen cine, pero ¿qué pasa? ¿Cómo competir con lo comercial? Que este es de calidad. Este tiene las imágenes, del valor estético que tiene cada película, cada animación, cada cortometraje, cada largometraje ha sido... ha tenido un proceso largo de realización de cada película que nosotros buscamos. Entonces, eso creo que le da un realce al contenido de cada película. Usted habló de lo estético, antes de dar la palabra. Usted habló de lo estético. ¿Hay otras características que toman en cuenta cuando ustedes revisan estas cintas? Sí, Fred. Por supuesto. Nosotros tenemos un parámetro básico para hacer la selección de las películas, ¿no? Tienen que cumplir una estética. Obviamente que sí, porque tiene que, digamos, esa es una esencia del cine, ¿no? Porque estamos tratando de que las imágenes se queden en la retina de las personas. Pero lo otro tiene que ver con los contenidos. Por ejemplo, nosotros, la fundación como objetivo tiene como parte de sus objetivos es la democratización de la cultura y trabajar por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Así que los temas de contenidos también son muy importantes. Y hay un tercer elemento dentro de esa selección que tiene que ver con, digámoslo así, también tiene que ver con la parte geográfica, ¿no? Porque queremos que la gente descubra también lo que son otras culturas, otros modos de vida y otras formas de ver el mundo también. Entonces, eso a propósito me deja decir también algo con respecto a lo que tú decías, cómo competir con el cine comercial. Es que lo importante del Festival Chulpicine es que no compite contra el cine comercial, porque nosotros somos un complemento de ese cine, somos una alternativa más dentro del cine infantil, porque el cine comercial es un cine potente también, es un cine divertido, es un cine con una estética bastante cuidada. Quizás los contenidos no tanto, pero la estética sí. Entonces no es que competimos, sino que le damos a las audiencias una alternativa también para que la gente pueda ver otro cine, tenga otras miradas con respecto al cine infantil. De hecho, aquí en Quito existen otros espacios, otros lugares donde se ve cine, pero este es especial aquí en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero la particularidad de Chulpicine es ir a 11 provincias, como nos acaban de mencionar, y sin duda ustedes llegarán a espacios donde los niños no tienen a lo mejor la tecnología, y si la tienen, no tienen películas de la calidad que ustedes llegan. ¿Cómo los reciben a ustedes? El recibimiento es muy afectuoso, ¿no? Nos están esperando los gestores culturales, las autoridades de cada localidad que estamos visitando este año. Nos han estado llamando y mensajeando ya desde el año pasado realmente, para que les visitemos. Y como hace un par de años decía un asistente al festival, este es un cine a domicilio. Entonces nosotros, como nos trasladamos con todos nuestros equipos a las comunidades, a los barrios, a los pueblos, llegamos con todo el armataje de Chulpicine, con un cine de calidad. La gente está emocionada, hay muchos lugares que ya nos esperan con su canguilito, con su juguito, ahí ya reunidos, ya están preparados para sentarse a ver una buena programación. ¿En la Amazonía qué lugares llegan? En la Amazonía vamos a Napo, a Sucumbíos, a las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana. En Napo estamos en un par de instituciones educativas, en Aguano, en Orellana vamos a Joya de los Hachas, en Orellana vamos a Joya de los Hachas y en Sucumbíos vamos a Xuxufindi. Posiblemente estemos en La Guagrio también, porque estamos todavía en conversaciones con ellos. Esas son las que vamos en el avión. Ahora, si bien es cierto, ustedes tienen planificado la visita a 12 provincias del Ecuador. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un dirigente barrial ve que esto está muy bueno y dice, quiero llevar este cine a mi comunidad? ¿Son ustedes flexibles a eso o ya es imposible? Claro, nosotros en el proyecto inicial teníamos programado hacer 50 funciones de cine. Como les decía, ya estamos en 80 en este momento. Y cuando llegamos al lugar nos dicen, vea, en la tarde tiene otro lugar, no podemos ir a este lugar, está 5 minutos. Entonces vamos a esos 5 minutos que se convierten generalmente en una hora y armamos la sala de cine en ese lugar y hacemos otra función en otro lugar. Freddy, ¿cuál es la satisfacción más grande que ustedes reciben al ir por diferentes comunidades del país? Yo creo que la satisfacción más grande sin duda es el cariño y el afecto de la gente, ¿no? El que ellos se queden con otras historias en su retina, el que ellos además tengan el acceso cultural. Yo creo que esa, para mí al menos en lo personal, lo más bonito de esto no es lo que nos dan, sino es lo que nosotros podemos dar. Es el acceso y el camino que nosotros estamos generando en este desarrollo. Porque, mira, yo creo que hay una cosa muy importante. Se habla mucho de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero se hace en la práctica muy poco. Y yo creo que siempre decimos que ellos son el presente, que son el futuro, pero las actividades culturales son muy escasas para los niños, niñas y adolescentes. Entonces yo creo que lo más satisfactorio, a mí en lo personal, es no lo que nos dan, sino lo que nosotros podemos hacer para que ese camino cultural y para que ese camino cultural sea visto por ellos como un derecho, porque tú sabes que en la Constitución dice que es un derecho, pero nosotros tratamos de llevar eso a la práctica. Entonces, lo más bonito de esto es hacer que esos derechos se cumplan en la práctica, y luego de eso, pues ya todo lo que viene está por añadidura, que es lo que Edwin te ha mencionado, ese cariño. Además, hay una construcción social, el tejido social se vuelve más compacto porque la gente se coordina para poder hacer las funciones de Chulpicine, y eso es lo que nosotros queremos dejar. Es decir, que la comunidad se gestione ciertas cosas, que pueda agruparse y que pueda el cine ser simplemente una excusa para que ellos puedan coordinarse, para que ellos puedan estar unidos y además para generar otra cosa, ¿no? Que puede sonar absurdo, pero que para mí en la actualidad es una de las cosas más fundamentales. Pueda crear un sentido de propiedad, de pertenencia de las personas, de sus espacios públicos, y además puedan generar conversaciones entre las gentes. Ahora, para ir un poco finalizando, quería, no sé si han despertado ustedes el interés o de pronto dentro de los niños exista esa iniciativa de, a través de la tecnología, los teléfonos celulares, a lo mejor hacer su propia producción dentro de cada uno de los barrios, o también de las comunidades a las cuales ustedes llegan. No sé si eso ya se ha hecho o se tiene en mente producir. Sí, mira, te voy a contestar una partecita para que Edwin te cuente la otra parte. Bueno, Chulpi sí lo viene desarrollando desde el año 2009. Nosotros empezamos, digamos, haciendo el primer seminario internacional de cine infantil y juvenil aquí en Ecuador. Fue el primero, y ahí empezamos nosotros a tomar como el camino de la producción. Hemos hecho producciones compartidas con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, con organizaciones internacionales que han financiado proyectos piloto justamente para poder hacer este trabajo de producción infantil. Y a donde vamos es justamente a la formación de públicos jóvenes para que sean comunicadores comunitarios. Y entonces dentro de eso tenemos varias experiencias que ya tiene la fundación. Ahora eso es complicado, es duro, ¿no? Porque necesitamos siempre un fondo externo para poder desarrollar, porque es caro. Pero la satisfacción es enorme. Y como te decía, le voy a dar la palabra a Edwin para que él te cuente, porque, por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia lindísima que fue en Guayaquil, en donde hicimos un proceso largo, el más largo que hemos tenido, de alrededor de un año. Entonces, Edwin, te puedo contar un poco, Edwin, sobre eso. Sí, en ese proceso los niños ya estábamos, ya hace un par de años de eso, pero ellos hicieron una serie de cortometrajes, igual basados en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los cuales sí los hemos presentado también en el festival, han sido parte del recorrido del festival. Ha habido en otras ocasiones también lo que comentaba Freddy, lo del proceso del 2009-2010, que también se han ido a concurso estos videos que han hecho los chicos. Estos eran los chicos de Imantaj, que está por Cotacachi. Uno de estos videos, de estos cortometrajes, ganó un premio en el Ojo Cojo en España. En un festival, el Ojo Cojo en España, ganó un premio a la mejor dirección. Y claro, son hechos con la nueva tecnología que ahora tenemos a la mano. Así es, mis estimados amigos, tienen que esperar en las diferentes provincias del país a Chulpicine, que ya empieza esta jornada desde julio, agosto y septiembre, que se darán esta gira. Así que finalizamos con la invitación de ustedes para que vengan hasta la Casa de la Cultura este 20 de julio. Este 20 de julio están todos invitados, la entrada es completamente gratis. Además tenemos el chulpi, la caquita de perro que tendremos aquí, juguito, veamos si tenemos un heladito, pintura y una muy buena película que estaremos presentando este día. Así que le agradecemos a Edwin Palis por haberse dado cita, el exdirector de la Fundación de Chulpicine, así como también a Freddy Zarzosa del área de comunicación, que nos han acompañado desde temprano para que usted ya tome nota en su agenda y pueda participar del Festival de Chulpicine. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.